¿Qué opinión usted tiene sobre los servicios médicos aquí, primero en Cayo Ramona? ¿Cómo son? Yo los encuentro muy buenos porque veo buenas atenciones y yo mismo estoy que no me muevo. Yo no puedo caminar entre los dos pies. Y aquí ha venido un médico. ¿Viene cada cuánto, toda la semana? No, cuando le avisan, porque vaya, yo llevo 6 años ya. Yo llevo como 2 años y pico, casi 3 así. Y él ha venido muy bueno y buenas atenciones. ¿Y lo reconoce? O sea, lo palpa, le toma la presión. Sí, pero viene enseguida y me pregunta cómo estoy y todo. ¿Y cuando tiene que hacer ese análisis? Bueno, realmente desde que estoy aquí no me han hecho porque no ha habido necesidad para eso. Bueno, para mí es muy buena. Yo llevo 2 años y pico aquí en esta posición, bebé. Pero es que mientras estuve en la calle, la he visto aquí buena.